¿Qué hizo tan especial a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles? Es algo que mucha gente se sigue preguntando hoy en día. Acaban de escuchar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Aunque el disco se publicó el 26 de mayo, el 1 de junio de 1967, el grupo inglés hacía el lanzamiento de uno de los álbumes más influyentes de la historia de la música popular. Escuchemos All You Need Is Love. All you need is love. Aún no había comenzado el verano del amor, pero el mundo parecía prepararse para una transformación radical a todos los niveles, y más en el ámbito musical, puesto que a esas alturas The Doors había debutado con un álbum homónimo, Jefferson Airplane ya había publicado su trabajo más conocido, y The Beatles se encontraban en pleno proceso de grabación del que sería su octavo disco de estudio. Escuchemos ahora Peace, I Love You. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. El año de 1966 fue un año clave en la historia de The Beatles, pues fue el momento en el que decidieron dejar de hacer giras. La banda se encontraba exhausta y quería escapar de cualquier movida o intención política del momento. A comienzos de su gira por Estados Unidos a mediados de 1966, el grupo se encontró inesperadamente con organizaciones religiosas extremadamente enojadas por una declaración de Lennon en marzo, en la cual este opinaba que los Beatles son más populares que Jesucristo. Ahora escuchemos a Ian the Walrus. How the housewife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Cuckoo, cuckoo. Están escuchando el especial donde estamos hablando del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Dieron su último concierto oficial en el Candlestick Park en San Francisco el 29 de agosto de 1966, en un momento en el que el distanciamiento entre el grupo y sus fanáticos aumentaba cada vez más. Con las giras canceladas, los chicos de Liverpool planeaban la producción de un álbum con mucha más libertad creativa y tiempo de realización. La opción de no tener que salir a presentar el disco en directo les posibilitó la experimentación con diferentes estilos e instrumentos. El listón estaba muy alto y desde luego estaban obligados a presentar algo que les volviera a dar su deseada autoridad. Y así ocurrió. A pesar de que muchos no lo consideran el mejor disco de su carrera, no se puede negar su iconicidad, ya sea por el contenido de sus canciones o por su estética exterior, que lo convirtió en una obra de vanguardia esencial para comprender la explosión cultural de 1967. Ahora escucharemos un tema que nadie o muy contadas veces podrán ustedes escuchar en la radio. Es la versión demo o Take One o Toma 1 de Hey Joe. What's that? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Ooh. Ahora escucharemos y hablaremos un poco de las canciones del disco. With a Little Help from My Friends. Tras la previa invitación al viaje que estaba a punto de empezar, nos encontramos con una voz no tan habitual en la discografía de la banda. Es Ringo Starr quien canta con solemnidad esta letra compuesta por Lennon y McCartney. Más que cantada, simula una conversación del artista con esos amigos a los que pide ayuda en el estribillo, ya fuera por su ritmo contagioso o por la novedad de escuchar al baterista frente al micrófono. Y así, pues logró colocarse entre los puestos más altos de las listas de éxitos y encandilar a un Joe Cocker que casi la hizo suya. Escuchemos el tema With a Little Help from My Friends. Would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Están escuchando el especial donde estamos hablando del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Losing the Sky with Diamonds. ¿Quién se fija en las iniciales de las canciones? Cuestionó un molesto John Lennon en la revista Playboy a raíz de una polémica suscitada por el tercer corte de este álbum. Puede que algunos no se percataran de la coincidencia, pero otros tantos redujeron esta canción a la droga más consumida del momento, la dietilamida del ácido lisérgico o LSD. Si bien es cierto que algunos de los miembros de The Beatles habían probado la citada sustancia, el autor de la canción se hartó de repetir que fue pura casualidad y que los diamantes de Lucy no eran alucinaciones, sino que estaban inspirados en un dibujo de su hijo Julian. Escuchemos el tema Losing the Sky with Diamonds. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Yeah. in a rocking horse. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Without You. Más allá del ecuador del álbum se sitúa este tema, Within You, Without You, un tema completamente diferente al resto del repertorio que en cierto modo parte en dos la configuración del disco. Aún no habían realizado su famoso viaje a la India, pero George Harrison ya había caído rendido ante la versatilidad del sitar. El también conocido como el Beatle tranquilo había entrado en contacto tiempo antes con Ravi Shankar y consiguió trasladar este gusto por la tradición hindú a la cultura popular occidental. Y antes de irnos una pausa, escuchemos el tema Within You, Without You. Try to realize it's always See.